Y aquí estamos, de vuelta. Siempre la vida te pone un arrancar vuelta, ¿viste? Uh-huh. Y te da la posibilidad incluso de valorar mucho más aquellas cosas que uno a veces no tiene en cuenta, ¿no? Uh-huh. Porque anda caminando por la vida y andando con velocidad, y este espacio de, que en este caso fue de la enfermedad, ¿no? De un momento jodido que me la vi fea, y te hace como interiorizar de nuevo. O te puede reprimir, ¿no? Uh-huh. Te puede hacer también, como por así decirlo, más reventado, porque más enojado con la vida, con lo que te pasa, ¿por qué a mí, no? Uh-huh. Que es lo que todo uno se pregunta cuando está viviendo ese momento, y ¿por qué? ¿Por qué la voz? Me preguntaba, digo, ¿no? Si justo es mi instrumento, el instrumento que de alguna forma puso Dios para hablarle a la gente, para comunicarme. Y bueno, al principio uno está enojado, es humano. Sí, me enojé conmigo, me enojé con Dios, me enojé con todo santo. Pero es humano, es humano. Eso es una oración verdadera, ¿no? No la otra que pongo la mano en la mano juntita, digo, está todo bien, está todo bien. Y no está todo bien, ¿viste? De repente te quedas sin voz. Y te ponen un caño en la tráquea, ¿viste? Y decís, ya la miércoles, ¿qué pasó acá? Si yo venía bárbaro. Pero bueno, ¿viste? Por otro lado, es una nueva oportunidad de abrazar la vida con más intensidad. Y muy conectado con ustedes, ¿viste? Siempre añoraba, digo, uy, podré volver, me conservarán el laburo. O me habrán echado, ¿viste? No, por supuesto. Así que estoy realmente especialmente contento hablando con vos, con toda la audiencia de Napop, que quiero tanto, ¿no? Y llegué a la segunda internación, ya hace 6 meses estuve. Así llegué a la segunda internación realmente bastante bajoneado, ¿no? Pero empecé a oír la voz de la gente, ¿viste? Los mensajes, la gente que me llamaba, todo esa voz que uno escucha del pueblo, de la gente a la que uno se debe, y te levanta, ¿viste? Te levanta de nuevo. Uh-huh. Es de alguna forma la voz de Dios. Yo vi oscuridad al principio. Después empecé a ver la luz, pero no esa luz, viste, que... Sí, la luz que te lleva. Sino esa, por eso te digo, la voz de la gente, la voz de mi Dios, el apoyo de la gente, las enfermeras, los médicos que con muy buena onda me trataron y me hacían pelearla todos los días. ¿El domingo vuelve a las canchas? Sí, vuelvo a la cancha de ahí de la capilla. Claro. A las 10 voy a empezar a celebrar. Uh-huh. Y ya después los sábados estaré los bautismos. Y si ustedes me aceptan, volveré los lunes.